Awa tan baba la ile dumare, kosa dan wo to le de.

Ìròyìn kàyéfì tí mo dédé rí lọ́jọ́ karùn-ún ọjọ́ ìṣẹ́gun oṣù kẹsàn-án

se anja samanu joko oye eba dele o kadi se me fu mama o we se anja samanu joko oye. Mama, mi con. Ani, ya vi pa ma baraje.